Muy buen día, continuad sintonizando Radio Topo en este día tan especial, aunque todos os programas somos emitiendo en a lengua do nuestro pueblo, la aragonés. Dentro do marco del especial de Estrela a Estrela, organizado por os nuestros compañeros de Fendo Orella. Muy buen día. Tan usatros, ye un auténtica honor participar en este evento. Y dende o momento que os compañeros nos lo proposoron, no nos pensamos ni un inte. Por iso, aquí principia o Rocktubernio, ese programa que dende el auténtico eclecticismo rockero se emite todos os miércoles de 9 a 10 da nuit en a nuestra cadena. Como siempre, no va a mancar a buena música rockera y vamos a principiar con unos viejos conocidos do programa, os Hard Rockers Americanos, King Cobra, auténtica banda de culto dos seguidos do glam metal y hard rock americano, dos uitanta, que en a suya segunda etapa como banda han editado o suyo zaguer disco a principios diste año 2013, titulado King Cobra 2. Aunque nuevamente, y igual como en o disco anterior, participa la formación original, fueras do puesto de cantante, que lo ocupa o gran Jorge Ortino, cantante sustituto del original da banda en os años huyanto y tanta, Mark Free, que no quería participar en a reunión da colla en el año 2011 a causa da operación de cambio de sexo que estió sometiu en el año 1993, dimpués do cual pasó a clamarse Marcy Free y que le permitió ir por atros camins musicals. A canta que va a sonar agora diste fantástico zaguer disco de King Cobra, ye Have a Good Time. We'll be right back. de Levelers estió un movimiento político y popular que en el siglo XVII y en pleno enfrentamiento entre el Parlamento y las fuerzas monárquicas proclamaba a igualdad y libertad de todas las personas y cuestionaba los privilegios de casta y el derecho divino. Y es también el nombre de una banda británica que simpatiza abiertamente con ese movimiento y que desde los años 80 viene fabricando una música, aunque conviven con naturalidad, o punk, o rock y a música celta, acompañada de unas letras muy sociales y con promesas. Además, esta banda lleva un verdadero ejemplo de coherencia, autogestión bien entendida. Imos a escuchar una canta perteneciente a o suyo disco Grimble Racing, clamada Common. It's an open invitation, everybody's free to come. Try to solve the situation, the four corners have been undone. And it's no mystery, just a thin line in the sand. Never fails to frighten me, when you don't understand. Come on, come on, come on. Come and share a smoke with me, we're trying to make a plan. It's all so tense, you see, in every nation, every land. And it's no mystery, man-made clouds block the sun. Never fails to frighten me, these things can't be undone. Come on, come on. Breath and wait, see it turns out in the end. I know it's hard to keep your patience, you know the message has been sent. But it's no mystery, every nation, every land. Open up your eyes and see, before it all gets out of hand. Come on. Lo siguiente que va a sonar lle una colla de auténtico heavy metal, talmen una das collas de vez más quiestas, pero también más subestimadas do chenero. Os americanos Riot, que iban a patir un trucazo cuasi mortal a principios del año pasado con o fallecimiento do suyo fundador, o guitarrista Mark Reale. Antes nos dexoron discos históricos como este que va a sonar continuo, Thundersteel, editado en el año 1990 y que contiene, como canta ta encetar, un himno do heavy metal como ya canta que da título a o disco. Que de decir que a primera vez que la escuité pensaba que nunca más iba a escuitar bella cosa más rápida y contundente, con tos pusatros, Thundersteel 2 Riot. Pick up my head, you know. Estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! The Kentucky Son My Morning Jacket, una colla angluciosa que ha conseguido meter de acuerdo a crítica y público y que no deixa de sorprender disco apartado. Principiaron como una banda de raíz americana con un sonido fantasmal que, encara que teneba todos los senos reconocibles de la tradición, resultaba desconcertán y personalismo. Con el disco Z, subrieron a un público mayor, puestar que a suya música se fese más asequible, encara que puede o que ocurrió, y que simplemente antes la afición no llera preparada. Ahora sí, My Morning Jacket continúan habitando en lo más fosco de la selva y mantienen una impecable ejecución instrumental y a sorpresa como ceño de identidad. Continad sintonizando Radio Topo en este especial de Estrela a Estrela. Isto ye o Rocktubernio. y esperamos que sigáis disfrutando de la buena música rockera recentada en lengua aragonesa. O que va a sonar continuo y una de las figuras más importantes, quiestas y reconocidas do metal hispano, como ye José Luis Campuzano, más conocido como Serpa, mítico baixista y cantante de formación original y legendaria de Barón Rojo, y autor de conchunta con a suya muller Carolina Cortés de gran parte dos himnos dos Barons. Serpa tiene una interesante carrera solenco, am por ejemplo destaca o suyo álbum de 2001 Guerrero en o desierto, y ye precisamente en este álbum nos íbamos a quedar, tapunchar a canta que le daba titol a o mesmo, con todos vosotros, Guerrero en o desierto, do gran Serpa. Oh, No nos movemos de Madrid, ya que Pacífica lle o título do disco que suposa o debut dunha banda madrileña aclamada Buena Esperanza, e aunque trovamos, por exemplo, a Pepo Pérez de The Secret Society. A idea lle moito esclatera, fer rock e hardcore en a súa vertiente máis alternativa e melódica, sin negar os referentes máis evidentes, como por exemplo Jawbox, ya que o baixista lle qui produz o disco. A diferencia, la mete una execución musical muito treballada y unas letras personales que charran de cosetas amanadas y cutianas sin renunciar a un cierto aire de disidencia. Lleno de expectación, luego mirarás. de estrella a estrella. Sábado 30 de noviembre de 2013 en Radio Topo 101.8 la FM. Y desde Madrid nos nimos entre Irlanda con un dos iconos de este programa, como ye o gran guitarrista irlandés. Falleció en el año 1995 Rory Gallagher. Rory primero con a suya banda Taste y dimpués Solenco facturó grandes discos, aunque daba rienda suelta a ixe mezclayo tan característico de Harrod y Blues, con que se entornó en una figura cuasi de leyenda. Y es leixida en el suyo país de origen como lo músico más importante da historia de Irlanda. A canta que va a sonar continuo pertenece a o suyo álbum de debut y ye Laundromat. O sea, es Zager. Radio Topo, en esta emisión especial en aragonés, de Estrella a Estrella. Somos en el Rock Tubernio y ahora mismo en un inte, malas que solventemos el problema técnico, nos meteremos a cantar que te has presentado o compañero. Remirad que esta es una emisión en aragonés que se falla por tercera vegada, por tercer año, ta con bels programas de radio y de otras emisoras libres de Aragón, pues está a mostrar la lista luenga pues en todas las suyas vertientes y con toda la chen pues que la gane de participar en esta emisión especial. Así es que ahora tordizamos con el Rocktubernio continuando con el programa. We'll be right back. come and go. You don't know that by now, well then you never know. Why do you think of that? I'm on the street like an old stray cat. If you should look for me, you'll know exactly where to go. Well, come around and meet my friend. Well, I'll be there with me. We'll meet to the end. We'll meet to the end. Down at the laundromat. If you should pass by, drop right in. Well, I don't have no clothes to clean to put inside the machine, but it's the craziest place I have ever been. Well, come round and meet my friends. They'll be there with me. Rock them to the end. Rock them to the end. Enfilando en Talafín de Rocktubernio, especial en aragonés, diste maitín de sábado con un dos intérpretes y compositores más vísteros de la música americana dos agues años. Scott Miller, un virginiano que adquirió experiencia con The B-Roys, una banda de roots rock que en no suyo momento trucó lo ficació do chefe Steve Earle y que nos dejó rica la suya disolución unos discos notables. Scott Miller continuó en el buen camino y sin suplirar o suyo respeto por la música tradicional dos Apalaches, continúa quitando grandes discos de rock americano, muy variados y con cantas con gusto a clásico. O zaguer disco la escuchamos ahora, o titulado Big Big World. In the words of Apollo, you got to know thyself, which means the boss is the boss and the help is the help. There were some meant to have and some meant to have not. Don't get above your raisin and accept your lot. Way back in time when the world was flat, well, they reaped what they sowed and they fought and begat. Well, we still be getting, cause we can't be stopped. We got love and that's all we got. We got love and that's all we got. Well, her standards were high, but she found her mate. He drove a car and then he stand and wait. Well, her daddy didn't like it, but they tied the knot. They got love and that's all they got. means the boss is the boss and the help is the help. There were some meant to have and some meant to have not. You got love and that's all you got. You got love. Cambiando radicalmente de estilo, o que íbamos a punchar continuo, lleva una canta d'una das collas de thrash metal más importantes de Alemania, como son Destruction, que ya han sonado en más d'una ocasión en o programa. Ellos forman parte do particular Big Four alemán, de conjunta con Creator, Sodom y Tankar. A canta que va a sonar pertenece a la suya primera grabación, Sentence of Death, y ye Total Disaster. Fiquémonos una buena dosis de auténtico thrash metal con Destruction. We'll be right back. Y o Rocktubernio especial de web lo rematamos con Rocket from the Crypt. En los 90, en materia de rock and roll, Rocket from the Crypt yeran los que decían cómo yeran las cosas. Los estilos se sucedeban como las pachinas do calendario, grunge, post-metal, noise rock, pero ellos tenían o suyo propio carril. Pilloron o molde de esa música negra y excitán que fa decenios impuso ao mundo y lo facion servir ta deixar a suya huella legendaria en discos imprescindibles y ta saltar os escenarios de medio mundo sin fer contemplacións. Recientemente, os de San Diego tornoron ao directo y nosotros nos femos contentos de tenelos una travegada. Pues con Rocket from the Crypt nos nimos. Continuo, tos deisamos con un clásico dos My Teens, dos sábados, como ye o canta mañanas. Buen día y a seguir disfrutando dista jornada radiofónica en aragonés. Just because you don't.